Bueno, mira, en este CD muchos cambios no hubo, quizá en los músicos se han cambiado bastantes músicos, pero no, en lo musical no, porque se implementó quizás del primero y del segundo disco para hacer un tercero.